Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista para Radio Tecate a Raúl Armando Martínez Núñez de Cáceres, candidato a diputado por el séptimo distrito estatal electoral por el Partido Humanista. ¿Me dice su nombre, por favor? Raúl Armando. Raúl Armando Martínez Núñez de Cáceres. Soy candidato a diputado por el distrito número 7 que abarca Tecate. ¿O que es Tecate, más bien, no? Que es Tecate. Exactamente. Bueno, Raúl, pues no sé, platícanos un poco de tu formación. ¿Y cómo no? Tu experiencia, tu vida en Tecate. Bueno, primero que nada, yo nací aquí en Tecate y ya hace algunos ayeres, ¿no? Y pues aquí estudiamos lo que es la primaria Padre Quino, de ahí nos fuimos a la secundaria Francisco y Madero, luego el colegio de bachilleres, y de ahí nos fuimos a estudiar la carrera que es la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Ciudad de Mexicali. Ahí pues aprendimos bastante. Se puede decir que reafirmamos bastante lo que es el servicio público, ¿verdad? Y de ahí pues hemos ejercido en algunas instancias, por ejemplo, saliendo de la escuela, pues la intención era seguir estudiando en el Colegio de la Frontera Norte, pero por algún motivo entramos a apoyar a la Procuración de Justicia a nivel federal, ¿no? Lo que es en Tijuana, también... lo que tiene que ver con el sector salud, fui jefe de recursos materiales del Hospital General Tijuana, y de ahí pues también otros cargos a nivel municipal como subdirector administrativo de seguridad pública, jefe de recursos materiales de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tecate y jefe de recursos humanos también del Ayuntamiento de Tecate, y hemos estado en algunos cargos, en algún cargo de planeación municipal, y pues también hemos hecho algunos trabajos que hemos presentado a título personal, por ejemplo, alguna reglamentación o proyectos de reglamento de participación ciudadana. Asimismo hemos presentado ante el Congreso del Estado iniciativas ciudadanas de ley con un respaldo de 2039 firmas para ser exactos, y de ahí surgen otras inquietudes como el buscar los cargos de elección popular, en este caso la diputación. Hicimos un trabajo en el 2014 reuniendo o recabando 3,000 firmas, visitando alrededor de 9,000-10,000 gentes. Es un cálculo, una aproximación que nosotros hacemos. En esos dos trabajos de las iniciativas y este para buscar la candidatura, obtuve 5,000 firmas. Hablé, yo quiero hacer una estimación de entre 14,000-15,000 gentes. Y pues... afortunadamente para su servidor, pues fui invitado por el Partido Humanista y estoy muy agradecido con ellos, y esperamos poder aportar lo mejor de nosotros en el Congreso del Estado. Sabemos que es un reto importante, primero ganar y estando ahí lograr aterrizar el mayor número de proyectos, estudios, que se traduzcan en leyes que de veras beneficien a la ciudadanía, que tenemos que decirlo, está un tanto molesta, sentida, hasta triste pudiera decir yo, con sus gobiernos, y de alguna manera nosotros estamos tratando de decirle a la gente que siempre va a llegar alguien, y qué mejor que razonen su voto. Nosotros, por ejemplo, estamos diciéndole a la ciudadanía que valoren, que de ser posible valoren nuestras propuestas, al mismo tiempo que valoren la de todos y cada uno de los candidatos, para que tomen una decisión informada, consciente, y que decidan quién creen que les va a dar el resultado, un resultado favorable en términos personales, familiares y sociales. Reconocemos también que que el ciudadano pues recibe muchas propuestas y muchas, ¿cómo le puedo decir? Promesas. Nosotros no estamos haciendo promesas, estamos siendo muy concretos con algunas propuestas y queremos avanzar de esa manera, poco a poquito, que la gente vaya viendo esos resultados. Y también entendemos que la trayectoria de los políticos o de la política ha sido precisamente que termina en una desilusión de los ciudadanos, porque muchos políticos pues empiezan con promesas y terminan con realidades que no son aceptables para la ciudadanía. Oye, la cuestión de tu carrera, ¿no? Como que ¿cuántos egresan junto contigo de la carrera? Egresamos ya hace un tiempo de eso. Yo creo que como unos un poquito menos de 30, si no mal recuerdo. Toda la generación. De la generación. Y empezamos como 60, yo creo, en un salón. Y eran varios grupos. Y pues obviamente por cuestiones ya de trabajo o de lo normal, la deserción y una serie de cosas, terminamos la generación. A lo mejor son un poco más, no recuerdo, probablemente unos entre 30 y 40 egresados. Yo salí en 1992, me titulé en el 93 y pues hemos estado siempre pensando en el servicio público, la verdad. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para decir que el ciudadano, bueno, el diputado recibe un sueldo que es ofensivo para el ciudadano que trabaja y que no gana todo lo que debiera constitucionalmente, la verdad. Pero nosotros no estamos creando falsas expectativas de que se va a reducir el sueldo, porque es tanto como entrar al aspecto ese de la demagogia. Nosotros no queremos decir eso. Si hay más diputados, más de la mitad que accedan a esa reducción, con todo gusto lo podemos proponer y esperemos que sí tenga frutos eso. Pero lo que yo quiero decir es que, aparte de eso, el diputado recibe para gestión social 250 mil pesos al mes, que son alrededor de, o exactamente probablemente 9 millones de pesos en los 3 años. El compromiso y la obligación de su servidor es entregarlos mes tras mes, pero no nada más así, comprobarlo. ¿Por qué? Porque la gente, pues, se le dice, ya entregamos, hubiera venido ayer y le hubiera tocado, cosas de esas, ¿no? Entonces nosotros estamos en esa intención, en esa obligación, de que si recibe un sueldo como el que tienen, pues entonces hay que desquitarlo. Y se me hace que ni haciendo el trabajo más excelente se desquita ese sueldo, la verdad. Pero vamos avanzando con la entrega de los recursos para gestión social, independientemente de que el trabajo principal, es más, ni debiera ser la entrega de esos apoyos. Pero bueno, si está ahí, hay que entregarlo y comprobarlo. Lo que yo digo es que la función esencial del diputado es hacer leyes que beneficien a la ciudadanía, y traemos propuestas interesantes, esperamos que sean de interés de la ciudadanía. En su momento podemos hablar de ellas cuando podamos, que así nos lo indique, ¿no? Okay. ¿Algo más? Pues miren, yo estoy invitando a la gente a que salga a votar. Esa es ha sido una bandera de nosotros, salir con la gente, platicarles cuál es la situación. Y hemos tenido buena aceptación y les hemos explicado el fenómeno ese de que la gente, entre más triste, molesta y decepcionada del gobierno, menos accede o acude a votar, cuando debiera ser al revés. Entre más reclamos tenga, más debiera participar y más con más ganas debiera ir a votar. Y eso que generaría que los gobiernos, al estar percibiendo eso, le echaran más ganas, porque si no se fueran, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Pues como es un grupo reducido estamos hablando del 30% en las, creo que ese es el dato de la última elección. 33, 33. Ahora quítale el voto nulo a eso, ¿verdad? Viene siendo, creo que estaba en el 8%. Vamos suponiendo que el 22, 25% sea el voto efectivo. Esa es una, la verdad es que está mal eso. De 80 mil votantes. De 80 mil votantes. Son 80, por ahí 80 y, sí, por ahí 84, creo. Entonces, la decisión de la gente, o sea, de los que ponen a los gobernantes, está hecha por un grupo muy pequeño, que son los que están en el gobierno, los que están, los familiares de estos, y el voto duro, que también ahora en estos tiempos esperamos que haya algunas reacciones de ese voto duro por la inconformidad hacia esos partidos grandes, y esperamos que, creemos, estamos seguros de que va a haber algunas sorpresas, y pues la invitación es a votar por nuestro partido y esperamos que darles resultados positivos tanto en la alcaldía encabezada por el doctor Fernando Rosales y su servidor en la legislatura, Raúl Armando Martínez. Muchas gracias.